noche de la Fontana Rosa. La tarde de un jardín de rosas. Cali es un poco como... Ya, papá, ahí. O sea, arrancando esta bicharada que tiene este día domingo, llegando a la radio después de, bueno, un viaje largo. Hace 2 horas y cuarto que salí de Pilar, el tráfico es infernal. Yo no sé si es el Día de la Madre, aprovecho para saludar a todas las madres, absolutamente a todas, pero no sé, la lluvia, un tráfico tremendo, pero ya estamos a 5 minutos de la radio. Muchísima información tendremos a lo largo de esta hora por Radio América, por la AM1190. Mi nombre es Martín Rubinstein, quiero agradecer, para agradecer de todo corazón al productor general de este programa, a Fernando González, que la semana pasada estuvo haciendo un reemplazo brillante. Yo por momentos me dio un poco de miedo porque hice un programa estupendo en homenaje a Pizzuti, al campeón mundial del freestyle, con Mike Wolf, con el Chango Cárdenas. La verdad que fue muy lindo, raro escuchar el programa de casa, pero bueno, la fiebre me pidió poder estar en el piso, pero la verdad que Fernando y Brian Aitken me hicieron un programa que tuvo mucha discusión, que después el martes de la legislatura, cuando hubo entrega para Gran José, la gente le comentaba a nuestros productores el gran programa, gente que nos ha levantado las cosas como lo vienen haciendo habitualmente, en este caso la Comu, charlas de café, algunos colegas que también hicieron hincapié, y después durante la semana también sacando la Pizzuti al reconocimiento que tuvo bien merecido. Pero decíamos que la verdad que es un programa importante, interesante, porque si uno se pone a analizar y se pone a pensar, Racing ha jugado ayer con, para mí, el mejor equipo del campeonato. Hablo de Newell's Old Boys, que sigue como único puntero, que sigue como único equipo del certamen. Y en definitiva, es cierto, Vélez fue el único que achicó diferencias hasta el momento, está jugando Boca. Pero la distancia con el puntero sigue siendo de 2 puntos. Yo ayer, cuando salía del estadio, pensaba y analizaba y decía, bueno, seguramente después del partido con Vélez vamos a darnos cuenta si el punto de anoche sirvió o no. Porque a priori, si uno tiene que analizar los 90 minutos, creo que Racing en el primer tiempo no jugó bien, que fue dominado ampliamente por Newell, un equipo que maneja muy bien la pelota con Lucas Bernardi. La verdad que hace un trabajo fantástico de Lucas Bernardi. No se nota la ausencia de Maxi Rodríguez. Patricio Pérez también en la mitad de la cancha, y no anduvo bien Escoco. Y así todo, Newell jugó un primer tiempo que lo salió a buscar, y a Racing le costó mucho, que no pudo entrar en juego ni Villar ni Centurión, sobre todo el segundo, y los dos fueron reemplazados. Eso es lo positivo que pudo rescatar de la decisión de su día, y fue un poco tarde los cambios. Pero también ayer lo cerraba justamente con Fernando González, que estábamos en el estadio, y Fernando me decía, la verdad que estuvo bien con los cambios, pero fueron tarde. Y pensaba, y yo justamente le decía, pero quizás Camoranesi no está para más de lo que jugó. Porque Camoranesi entró bien, como viene entrando en los últimos partidos. Entró bien, entró en una posición diferente a la que venía haciendo, porque jugó por el sector derecho, justamente por Centurión. Y lo hizo muy bien. Estuvo la pelota, manejó los tiempos, estuvo una falta que era para cruzarlo, la verdad que era una falta criminal la que hizo Camoranesi, pero más allá de eso, el jugador nacional de italiano jugó un buen partido. Pero volviendo al primer tiempo, decía que Racing no jugó bien, que a Centurión le costó mucho, y es raro lo que voy a decir, pero a Centurión le costó mucho Marcos Cáceres, el ex Racing, que jugó el topper bastante adelantado, le costó mucho, le tapó la salida. Eso fue el trabajo inteligente que tuvo Martino, en tapar no solo la salida de Centurión, sino que obligar al chico de Racing a marcar al defensor. Y automáticamente, esa posición Racing ya la tenía. Tal vez parece que... Vision. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo, y yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otro país. Ella me pudo pasar. Me esperaron los pasos y nos llevaron a salvar el auto. Estaba más o menos cerca, pero era casi todo para mí. La señora me encerró una pieza. Me obligaron a estar con un hombre que ella no quería. Fueron horribles, pero... Esa chica fue y me vendió. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata y le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo que me amenazaban con mi familia, que se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por este allanamiento, no sé qué hubiera pasado con él. Después pude volver a la casa. Yo no sabía lo que era otra persona. También hablo para que otra chica no caiga de lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 18 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. En Banco Hipotecario, PYME significa grandes empresas. Por eso, te ofrecemos una tasa nominal anual del 15% y hasta 5 años de plazo para potenciar tu negocio, comprar maquinarias o agrandar tu empresa. Llámanos hoy al 0810-222-3010 y comenzá a disfrutar de los beneficios que tenemos para vos. Conforme comunicación a 5.119 del Banco Central de la República Argentina, piensa también en el número de 12 de la noche, consulta los requisitos crediticios y condiciones de contratación. Banco de la Argentina, 30.011.02, recogida 151.09 de la Buenos Aires, que es por 0810-222-2472. Aunque ganes o pierdas, el sentimiento no cambia. Seguí enganchado y escuchando Brillará Blanca y Celeste. Bien, ahora sí, acá ya estamos en el piso, se ha cortado. Bueno, continuamos en este Brillará Blanca y Celeste hasta las 10 de la noche. Hacemos este programa y hablamos un poquito del partido, de lo que ha dejado este empate, que habrá que ver la semana que viene si sirvió el punto o no. Y decía que más allá de un primer tiempo raro, porque Racing tuvo ese tiro en el travesaño, porque Newell's tuvo la única del partido, porque Newell's tuvo esa gran tapada abajo de Chino Saja, después casi no inquietó. Es cierto, manejó la pelota el conjunto leproso, pero el segundo tiempo fue completamente diferente, porque hasta que salió Villar estuvo un poquito más conectado con la pelota, porque Ortiz automáticamente tiró a los laterales mucho más adelantados, porque Pietro estuvo muchísimo más en contacto con la pelota, y también Cámpora, y tuvo situaciones Racing. Una por izquierda que se va a Centurión y que Cámpora tira por arriba, y además Ubeldía cambia en el arranque, en complemento, a Centurión lo tira por el sector derecho y a Villar lo tira por la izquierda. Después, como bien decíamos, que cuando ingresa Camoranesi también cambia el equipo ahí completamente, el equipo fue realmente otro, que tuvo la intención de salir a ganar el partido, tuvo esa intención de decir, bueno, una pelota parada lo ganamos, y tuvo muchas situaciones Racing en pelota parada para ganar el partido. Ortiz es la última que hace un doble cabezazo que también podría haberse quedado con los tres puntos. Pero si tenemos que hacer un análisis de el resultado, está bien, esto no hay discusión, está bien. Y ahora viene Vélez, y ahora justo Vélez tenía que venir, porque yo digo, el empate después de tres victorias y por cómo se dio el partido, está bien con el puntero, justo Vélez tiene que venir a tocar. Pero bueno, por otro lado, si conseguís los tres puntos con Vélez, automáticamente te ilusionás de que el equipo está para pelear y que vas a jugar un mano a mano con Newell's, porque esto es así, porque si vos le ganás a Vélez, automáticamente tienes que seguir en contacto. A Vélez que viene atrás también tuyo, y sí, y le sacas 4 a Vélez y le haces un mano a mano Newell's. Newell's todavía tiene un futuro también complicado. Entonces digo, bueno, habrá que ver después del sábado si analizar si el punto de noche sirvió o no. Y otra de las cosas que hay que rescatar de este equipo, porque he leído, la verdad que a mí me gusta hablar de todo, lo bueno, lo malo, lo que opinan mal, trato de analizar por qué opinan mal. Ayer un clarista se presentó conmigo y lo miré bien, y digo, en serio, no, más allá del capricho que a veces uno tiene con el jugador, y digo, no está haciendo un campeonato correcto, ¿viste? Y uno se trata de justificar a veces, pero bueno, pasa con mucho del jugador. Creía en lo positivo también del equipo y en lo positivo también de su día ayer, o en las últimas fechas del campeonato. Que Racing no solo que hace mucho que no pierde, sino que hace mucho que no le convierte. El último partido fue con Estudiantes, después se le ganó a River, 1-0. Después se le ganó a Estudiantes a San Lorenzo, 4-0. Y después se fue a jugar a Santa Fe, un rival difícil, una cancha difícil. Y se ganó 1-0, estoy hablando del partido con Colón. Colón, antes del partido con Racing, era candidato, era el equipo que mejor jugaba al fútbol, era ese equipo que tenía dos o tres jugadores en la selección, es el equipo que te había eliminado de la Sudamericana. Después se cayó, después perdió con Arsenal. Pero a priori, Racing es un equipo que defensivamente encontró esa base sólida que tenía el equipo de Cholo Simeone y que cualquier equipo necesita para cosas grandes. No quiero nombrar para un campeonato, pero para cosas grandes. Porque ayer me gustó el trabajo de Corbalán, porque creo que ayer Corbalán tuvo un trabajo aceptable. Y ayer Corbalán tuvo que bailar con la más fea, porque en el primer tiempo, insisto, le ganaban todo el tiempo la espalda a Centurión y era complicado para Corbalán. Porque tenía dos jugadores generalmente en la marca. Y no le costó, y casi no se notó esto que yo mencionaba de Centurión. Yo sí lo vi en la cancha y seguramente, a ver, su habilidad también, porque su habilidad lo termina sacando al juvenil de Racing. Pero también tuvo un trabajo aceptable en Corbalán. Creo que lo más flojo de la defensa ayer por ti, por pelotas mal entregadas y por alguna otra cuestión, pero a ver, Ortiz. Mete los dos cabezazos que son peligro para que Racing se ponga ventaja, y siempre es un jugador importante. Y quiero meterme también rápidamente en el tema y en la cuestión de el ingreso de Sano, porque si bien Campora hizo un partido aceptable, le da obviamente un volumen y mucha más rapidez al equipo que lo que le da, Sano. Hay una imagen que veo a Ortiz en un tiro libre que tira el pelotazo para Campora, haciéndole el gesto de aguantala, que Campora no la puede aguantar, y después de esa pelota, sube el día a meter a Sano. Y automáticamente cuando veo el cambio, digo, lo que quiere sube el día, me da la sensación es eso, que alguien la aguante y que Racing descanse y que de una pelota parada pueda ganar el partido. Y eso pasó. No solo que Sano entró bien, que entró bien en ritmo, que entró bien en juego, sino que el pelotazo era justamente para Pepe, que Pepe aguante la pelota, que cortine un poco, que le dé oxígeno al equipo que estaba por momentos ahogado, y que Racing en una pelota parada pueda ganar el partido. Y lo pudo haber ganado en el final, y lo pudo haber ganado más que Newell's. Esto es lo otro que me ha gustado de lo que hizo Subeldía. Y hablando de Subeldía, habló el técnico de Racing después del partido. Vamos a escuchar la primera parte de la conferencia del técnico Luis Subeldía después del empate 0-0 ante Newell's en Avellaneda. Me parece que en términos generales el empate puede ser lo más acorde al desarrollo. Nosotros apuntábamos a, obviamente, bueno, consideramos que los partidos se ganan en las áreas, y en ese sentido me parece que tuvimos más situaciones que el rival, y desde ese punto de vista, al tener más situaciones, no muchas más, podríamos haber convertido alguna, y después ellos con su juego también de posesión, que bueno, que en ese sentido ellos suelen manejar bien la pelota, la iniciación, pero ahí destacar a mi defensa, que bueno, trató de atacar todos los sectores desde el minuto cero, y para nosotros eso es importante también, ¿no? Y se dio lo que les había dicho en la conferencia, es decir, a ver, dentro de las características nosotros consideramos que dentro de la parada podíamos lastimar, estuvimos muy, muy cerca, y que los dos equipos tenemos pocos goles a favor, pocos goles en contra, perdón, y bueno, hoy quedó manifiesto. Cuando se empata tenés esa sensación que no estás amargado como una derrota, ni tampoco estás eufórico como un triunfo. Y eso va más allá de si jugás muy bien, si superás al rival o no. Los empates son empates, tenés esas sensaciones intermedias que es difícil describirlas. Y sí es verdad que bueno, teníamos 20 puntos antes de arrancar este partido, ahora tenemos 21. O sea que pues, tampoco está mal eso, ¿no? Y después, como dije anteriormente, si nos dejamos llevar por las situaciones de gol, me parece que tuvimos un par más que ellos. Entonces, desde ese lado, disputa, podríamos haber ganado. Pero me parece que el empate no estuvo lejos del desarrollo. Y bueno, porque por ahí esas dos o tres situaciones que tuvo Javi, estuvieron muy, muy bien, pero me parece que son nueve y el que le toque ir al banco, bueno, en este caso ahora a Pepe, me parecía correcto ponerlo 20 minutos para que pueda tener una o dos situaciones. Así que cambiar goleador por goleador, no me atrevo a ponerlo a los dos, o en estos partidos no me estoy atreviendo porque me parece que perderíamos un poco de velocidad con los dos, que no quita que en algún partido jueguen juntos. Y después lo de Camoranesi, ya en la práctica lo venía haciendo muy bien, el por derecha como Centurión, hizo un partido, un desgaste importante, hizo molestar ahí, por derecha, por izquierda, y me faltaba precisión, por eso puse a Camoranesi. ¿Todavía no lo leíste? ¿Querés saber qué dicen los diarios sobre la actuación de la Academia? Escúchalo acá, en Brillará Blanca y Celeste, por Radio América, AM1190. Bien, ahí pasaba la primera parte de la conferencia de prensa de Luis Ubeldía, clarito, ¿no? Primero hablando del cambio de Centurión, del desgaste que hizo, después hablando de que todavía no pensó en poner a Cámpora y a Sam, pero eso no lo descarta, porque le da, o le saca velocidad, obviamente que si sale Cámpora, o si sale Juan, bueno, junto quien sale, ¿no? Porque Vieto hoy es el mejor de Racing, no puede salir nunca. Y después vamos a escuchar la segunda parte del técnico de Racing en conferencia de prensa. Voy a leer algunos Twitter antes de meternos también en los teléfonos 4779-1190, porque a las 10 estamos para hablar un poquito con el hincha de Racing, la opinión, la sensación de lo que ha dejado el empate de ayer, de qué le pareció, de para qué está Racing, del resto de los partidos, uno los ve y automáticamente no se ilusiona, pero empieza a ver que hay un equipo en formación que va dando sus frutos. Y es lindo empezar a ver que Auche y que San están en el banco y que el técnico empieza a hablar de estas posibilidades, de que también está Camoranesi y que se viene haciendo lo que hablamos con los pies en algún momento, ¿no? Se viene haciendo un equipo de 16, 18 jugadores constantemente, que no es un equipo de 11, que si hoy expulsan a Bruno Zuculini, por decir uno, sabés que está Camoranesi, que también está en un buen nivel cuando le toca entrar, y si sabés que no está Cámpora, está Stan, que entró 20 minutos, entró fresco y entró bien, y eso no pasaba, y eso está bueno que pase, y que estemos hablando justamente solamente de bien, algunos Twitter que llegan a arroba Marrumes y también a BriAI, es arroba BriAIZ. Algunos más difíciles no podía ponerse el productor, pero bueno, ahí está también el Twitter de nuestro productor. Racing Club Info nos está escuchando y también retuitea. Gonzalo Peveri, nuestro gran amigo pelado que hoy festeja el Día de la Madre junto a su esposa y junto a su hija, escuchando Villarreal y Celeste, mando un abrazo grande para él y para toda la gente de la radio. Julieta Sabá, genio, sos un gran profesional, te estamos escuchando, un abrazo grande. Bueno, Julieta, vuelan con cuidado, yo tardé 2 horas y cuarto de Pilar, así que yo calculo que 11:15, 11:20, Demi te dejará en tu casa, así que bueno, tienen una horita para escuchar Brillará Blanca y Celeste, así que se van a divertir un ratito. Rocha Cornejo manden saludos. Bueno, un abrazo también para Rocha, que es otra de las personas que está escuchando vía Twitter. La gente también se comunica a www.facebook.com/brillaráblancaiceleste. Segunda parte de Luis Ubeldía, del técnico de Racing, que hablaba después del partido, y esto es también el concepto de lo que dejaba luego del partido. Yo le digo algo en línea, y él pensó que se lo estaba diciendo a él, y nada más que eso, no pasa nada. Son de esos jugadores que bueno, son respetuosos, son ganadores, tienen un reconocimiento, uno cuando uno es hincha de Argentina por sobre todas las cosas, y lo he disfrutado mucho a él desde el lado de dicha, ¿no? Pero bueno, después dentro de la cancha cada uno hace su juego como para ganar, pero fue un malentendido por sobre todo, ¿no? Entonces no pasa nada. Hicimos nuestro trabajo, vamos a pelear para quedarnos con los tres puntos, pero indudablemente algo nos faltó, pero no, ya tenemos 21 y iremos sumando, y más adelante veremos para qué estamos. Y los dos volantes centrales me gustaron mucho, no fueron destacados, pero siempre estuvieron por detrás de la línea del 8 y el 10 de ellos, de Pérez y Bernardi, lo cual no nos hizo agarrar la defensa, o sea, los volantes ellos no agarraron la defensa nuestra de frente, que eso no podía traer muchos problemas. Entonces en ningún momento del partido, muy poco, pasó eso. Quiero destacar la labor de los dos volantes centrales porque parecía que bueno, que hicieron un partido correcto, fue mucho más que correcto. Por eso la defensa no tuvo sobresaltos. Para nosotros también era un partido un poco especial porque sabíamos que si salíamos derrotados acá, se nos iba a 5 puntos Newell's, y ellos, no digo con la tranquilidad, pero si perdían, no cambiaba mucho la ecuación porque iban a quedar. Entonces era un partido complicado, nosotros mostramos gran madurez, hicimos lo que pudimos, y hubo cosas que le hicimos bien, y eso nos llevó a tener situaciones claras, pero nada más, todos tenemos ilusiones, y la ilusión nuestra era sumar muchos puntos. Vamos por un camino, por ese objetivo, si me dejo llevar por ese objetivo, vamos por un camino, porque queda bastante en disputas, y bueno, ya tenemos 21. Puede sonar a conformista, pero no somos conformistas, porque queremos seguir sumando, entonces, porque después veremos para qué estamos, ¿no? Hay que ir haciendo méritos, pasamos un rival bastante importante, y la idea nuestra era ganar, pero no pudimos, así que ahora podemos cumplir y trataremos lo mismo, ¿no? Quedar lo mejor. Todos los domingos de 21 a 22, formate y escucha la segunda temporada de Brillará Blanca y Celeste por Radio América AM 1190 con Martín Rubinstein. Nueve y media, junto a la República Argentina, hablamos con el primer oyente, Brillará Blanca y Celeste. Buenas noches, ¿con quién habló? ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Daniel, ¿cómo anda? Bien, bien, acá Villa Currión presente, un saludo a la gente del foro y del chat de Catimbello. ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? Todo bien, creo que coincido con vos en la precisión, me parece, de todas maneras, sí, que si bien el partido fue parejo, me parece que Racing llegó un poco más. Creo que en la síntesis que pone la TV pública, me parece que en llegada 5-2, y lo que yo recuerdo también. Sí, Racing llegó mucho más, claro. Llegó mucho más que ellos. No, a mí, el segundo tiempo, por sobre todo, Racing mostró un poco más de volumen de juego y tuvo llegadas claras, Racing, en el complemento. Creo que enfrente tenés un equipo que por ejemplo, a Vélez le costó mucho neutralizarlo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí. Martín, dos cositas muy cortas. Dale. Para el domingo que viene, si la directiva pudiera hacer el esfuerzo, llegar a un mismo plano en cuanto a disponibilidad de entrada que arriba, arriba le dieron toda la cabecera. Sí. Esa por un lado. Y la otra pregunta que no tiene que ver con... Dale, que tengo un jugador al aire. Muy cortita. Sí. La situación del predio de Seiza. Sí. Es un tema importante. Cuando hablemos con el presidente o con el vice, se lo voy a preguntar. Al pelo, porque el reclamo que hacía una ONG, sí, de impactada en una laguna, la laguna no está cerca del predio de Racing. Dale, yo se lo pregunto. Abrazo, abrazo grande, amigo. Racing, ¿eh? Hasta luego, chau. Bien, 21-32, vamos a hablar con un jugador de Racing. En estos momentos, lo quiero hacer rápido porque pobre el tipo está comiendo con su madre en este día de la madre, pero lo voy a saludar a Claudio Corbalán. Claudio, Martín Rubenstein saluda. ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo. ¿Qué estamos comiendo? No, estamos, todavía no pedimos, estamos viendo, ¿viste? Estamos esperando, pero estamos... ¿Restaurante? Estamos viendo. Sí, tranquilo. ¿Y la vieja, cómo se llama? Silvia. ¿Qué le regaló Claudio Corbalán a Silvia hoy? No, ropa, viste, para ella, nada, regalarle cosas para la casa, siempre día de ella, no hay que regalarle otra cosa que sea para ella. Escuchame, Claudio, elige, ¿vos tenés hermanos? Sí, uno más grande. Y escuchame, ¿quién va a comprar el regalo? No, ella la semana pasada que teníamos para ir y bueno, ya se lo entregamos hoy. Bueno, rapidito, sé que estás con la familia, no te quiero meter mucho tiempo, pero hablaba un poquito de ayer del partido, que para mí Racing en el término general quizás es un poco superior a Newell's, y que me da la sensación que el sábado después del partido con Vélez, nos vamos a dar cuenta si este punto sirvió o no. ¿A ustedes le da la misma sensación o qué fue lo que les pasó después del partido? No, la verdad que nos fuimos con un empate que... Porque la verdad que uno entra al vestuario y ve que las caras son media serias, porque sabíamos que era un partido que podíamos ganar, creamos situaciones y nos quedamos con la última imagen por ahí de llegar al arco de ellos y no nos pueden hacer el gol, pero bueno, hay que estar tranquilos sabiendo que se sumó y bueno, la verdad que estamos por el buen camino, nuestro objetivo es sumar puntos y bueno, estar tranquilos para los torneos que vienen, pero bueno, se puede llegar a tirar el gol por algo que... Sí, pero la verdad que muy tranquilo, como así vos, de nada sería por ejemplo ganar a Newell's y después perder con Vélez, y bueno, hay que tratar de conseguir un buen resultado allá también. Otra de las cosas importantes que veo, que noto, y que lo tengo como punto positivo es, defensivamente, ¿cómo está, Macho? La verdad que ayer creo que fue uno de los partidos más regulares tuyos, que viste a veces uno entraba en la crítica, y bueno, que todavía le cuesta adaptarse a la primera división. No hay que olvidarse que creo que Corbalán tiene 23 años, ¿no? Y la verdad es que me da la sensación de que el equipo está bien defensivamente, y eso hace que quizás el ofensivo pueda estar mucho mejor, y creo que el trabajo o el ingreso de Bruno Zubulini también los ayuda a ustedes. ¿Esto es la misma sensación que tienen ustedes, que en el fondo el equipo está cada vez más sólido? Sí, la verdad que sí, creo que está ya convirtiendo goles, creo que eso es una de las ventajas del equipo, que luchábamos con un equipo sólido y que no se les haga fácil a los rivales hacernos goles. Creo que eso fue uno de los objetivos ahí, y bueno, creo que lo estamos cumpliendo, porque sabemos que tenemos en mitad de cancha para adelante, que en cualquier momento se marcan la diferencia. Hay que tener esa tranquilidad y bueno, no desesperarse por a veces no tener la pelota o cosas así, pero bueno, la verdad que estamos muy bien. ¿Sabes, Claudio, que hace dos semanas sacamos al aire a Fernando Ortiz y yo le preguntaba acerca de Pichud, que me veía que lo de Pichud había sido muy, muy positivo, y quiero que escuches lo que dijo el Tano, porque yo le pregunté de Pichud porque era la intención un poco de que es el emblema de la defensa y es tiene autoridad Ortiz para hablar, y quiero que escuches lo que decía el Tano Ortiz hace dos semanas en Villarola. Y en general la defensa es nueva, más allá de que Matías y Iván tienen ya muchos años en el club. Corbalán hizo un buen partido también en Colón. Es un chico que hay que darle tiempo. No es fácil estar en un equipo como Quilmes y llegar a una institución tan grande como Racing. Pero él es consciente que a veces los tiempos no son lo indicado para poder demostrar, pero ese chico, siempre lo dije, Corbalán, el día de mañana va a dar que hablar y por suerte lo tenemos nosotros. ¿Escuchaste, Claudio, lo que dijo Fernando? Sí. No lo habías escuchado, ¿no? No lo escuché. ¿Sí? Y la verdad es que el Tano es... Insisto, Claudio, le pregunté por Iván y terminó hablándome de la defensa y terminó hablándome de vos. Sí, no, yo la verdad que Gastano tengo un aprecio grande, compartimos habitaciones, me habla mucho, me caga pedo, creo que son cosas normales que uno se tiene que preocupar cuando no te dicen nada. Y la verdad que le estoy agradecido, para mí es un placer poder estar al lado de él. No es de chupamedia ni nada por el estilo, pero la verdad que uno aprende al lado de jugadores así, que han ganado muchas cosas. Y bueno, la verdad que después le voy a agradecer por las palabras que me dijo. Esto es una cuestión mía, personal. Y en la editorial hoy hablaba y decía que si Racing le gana a Vélez, es un mano a mano con Newell's. Acaba de empatar Boca 0-0 con Estudiantes, perdió Belgrano. Aunque todavía falte, yo puedo decir que si Racing le gana a Vélez, es un mano a mano con Newell's. ¿Es una locura lo que estoy diciendo? Y mirá, no sé si lo cubra. Creo que los puntos y la tabla van a decir la realidad para lo que estamos. Hay que esperar, pero yo creo que todavía quedan... Si vos decís que le ganamos a Vélez, nosotros quedan 21 puntos de juego, es mucho. Pero le sacás 4 a Vélez, ¿eh? Sí, pero bueno, es largo. Uno nunca sabe cómo pueden terminar las cosas. Yo te puedo decir la experiencia que viví en Quilmes, que estábamos casi hecho con jugar la promoción y de repente nos encontramos con el ascenso directo, porque los demás equipos se cayeron, perdieron los últimos 3 partidos y los pasamos por arriba. Por eso te digo que el fútbol es muy incierto, son muy ciertos los resultados y bueno, hay que tener esa tranquilidad y esperar y tratar de sumar los puntos que es lo que nos van a depositar ahí arriba. Lo último, Claudio, porque no te voy a robar más tiempo. Viendo este presente, viendo la salida de Caruso, que fue quien te pidió, imagino que no te arrepentís de haber llegado a Racing. No, y cuando al principio uno ahora puede hablar con el diario del lunes, como se dice, con los resultados hechos, pero la verdad que nunca dudé en venir a Racing, porque es un club grande, y la verdad que no me arrepentí y tampoco lo voy a hacer. Por ahí no arranqué de la mejor manera, soy consciente de eso, pero bueno, creo que tengo muchas cosas para darle a Racing, y bueno, quiero tratar de mostrárselo. Abrazo grande, te agradecemos el contacto porque, como bien vos lo decías, estás comiendo ahí con Silvia, mandale un beso grande de toda la gente de Racing. Y bueno, gracias, macho, que sigas creciendo porque creo que es el camino, es lo que todos quieren, que en definitiva el plantel se siga consolidando. Y abrazo y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Bien, ahí pasaba, Claudio Corbalán, el defensor por izquierda que tiene Racing, que de a poquito va sumando, de a poquito va mejorando. Y ahí pasaba el defensor de Racing. 4-7-7-9-11-90, en un ratito hablamos con más oyentes. Vamos a hablar con una madre, importante para el hincha de Racing, y obviamente es hincha de la academia. Así que tanda, para después quedarnos con Brian, con el resumen de la semana, y mucho más brillará Blanque Celeste hasta las 10 por Radio América. Dale. Espacio publicitario. My Way, Sinatra y Gershwin. Espectáculo por Marcelo Arce, con pantalla gigante. Martes 30 de octubre a las 20, Teatro Astral. Localidades numeradas. 4635-1476. Y los temas clásicos de la voz, duetos y en el cine... Rhapsody in Blue para piano y orquesta de Gershwin. Sometime, Baryshnikov baila Sinatra y Gershwin. Rarezas y con célebres amigos. Liza Minnelli, Gene Kelly, Ella Fitzgerald, Fred Astaire, Tom Jobim, Pavarotti y otros. Única función, martes 30 de octubre a las 20, Teatro Astral. En pantalla gigante, My Way, Sinatra y Gershwin. Otro exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes www.marceloarce.com 4635-1476 4635-1476. Auspicia Radio América. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. Te regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco desde el lunes 29 de octubre. El Gráfico. Llega a Buenos Aires la bailadora de flamenco que cautiva al mundo. Sara Varas, presentando La Pepa, un despliegue de baile y música andaluza, 2 y 3 de noviembre, Teatro Opera City. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Invitan Palmas del Pilar Shopping y Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. Sara Varas, en Argentina. Esta semana en Revista 23, investigación exclusiva. Buitres, la conexión local, la retención de la fragata Libertad en Cana de Japón, un increíble drama que cruza megafondos rapaces con gente de la Armada, abogados influyentes, el gobierno británico, economista brasileño y políticos argentinos. La conspiración y el fallido aprende al gobierno. Además, aguanta un procesado que elige jueces. La justicia ratificó una causa en su contra. Reclaman que sea apartado del Consejo de la Magistratura. Cero las madres, ¿cómo se explica en el país la revolucionaria tecnología del Nobel de Medicina? 23 en Santiago, la historia de quienes se resisten a abandonar sus tierras. 23, una etapa y mucho para leer. Fin de espacio publicitario. Antes que salga en los diarios del lunes, los protagonistas de Racing en Brillará Blanca y Celeste, el reportaje académico. ...4779-1190... en este día especial del Día de la Madre. A las madres, la madre puede llamar también aquí, quien quiera, la hincha de Racing. Así que, bien, en un ratito vamos a tener una nota importante. La semana pasada gustó mucho el informe semanal que empezamos a hacer, de todo lo que se habla en los medios, en realidad, para aquellos que no lo escucharon y que es el primer programa que escuchan, de todo lo que hablan los medios en la semana acerca de Racing, lo que dejó el partido pasado y lo que se viene. Y es un buen informe que preparó Brian Eisenberg, y vamos a escucharlo y después al final también lo vamos a comentar con Brian, porque es eso distinto, ¿no? Cómo se habla en la semana, después cómo se da el partido, y estas cosas que tenemos nosotros los periodistas y los medios. Así que este es el informe de la semana preparado por Brian Eisenberg. Sentido, y bueno, y arriba también estamos bien, así que las cosas van a salir bien. Solo entiende mi locura quien comparte mi pasión. Continuamos en Brillará Blanca y Celeste. Hasta las 22. Por AM1190. Radio América. Lo mejor de la semana ha pasado aquí por la AM1190 por Radio América, de la mano de Brian Eisenberg. Creo que es lo mejor que tiene el programa, ¿eh? La verdad, felicidades, Eisenberg. Muy bueno el informe que hace. Escuchando un poquito las voces, primero con Pizzuti, que lo entrevistó Fernando González la semana pasada, allí con la plaqueta, el homenaje de la legislatura el día martes. Después escuchando un poquito al capitán, al Chino Saja, Pelletier después del partido, y claro, ¿no? Gareca, ya metiéndonos en lo que tiene que ver con el partido del próximo fin de semana, sábado 2020, cuando Racing visite el Amalfitani, visite a Vélez, y ahí hablaba el técnico de Vélez. Decíamos en el arranque, Día de la Madre, día especial, y nosotros, más allá del jugador, del deportista y demás, siempre tratamos de charlar, de hablar con alguien conocido y particularmente con alguien, en este caso una madre, una familia que el apellido es 100% racinguista, con su hermano hemos hablado varias veces el año pasado porque lo sufrió tanto como ella colabora, participa, está metida, y por supuesto que hoy también está festejando este día con sus tres hijos, con Juan Ignacio, con Tomás y con Salvador. Así que la saludo a Maritza Andino. Maritza, Marisa, ¿no? ¿O Maritza? Sí, ¿cómo? con este. Con ese, Maritza. Maritza Martín Rubinstein, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿todo bien? Todo muy bien, muy bien. Feliz día. Está terminando el Día de la Madre, pero lo mismo ahora vamos a comer unos ravioles. Muy bien, recién hablamos con Claudio Corbalán, con el 3, y estaba en un restaurante también con Silvia, con la madre, viendo y peleándose a ver qué se pedía. ¿Vos comes en casa? ¿La noche te toca casa hoy? En casa. ¿Cocina Marisa o no? Sí, cocino a veces. Sí. No siempre, la verdad, pero sí, cocino. Una salsita rica, bueno, los ravioles obviamente comprados, pero hago lo que puedo, ¿viste? No, está bien. Marisa, ¿y en la semana cocina o es más de pedido, de la empleada, cómo es? Tengo una señora en casa que cocina re bien, pero yo también cuando hay salsa, o sea, lo hacemos las dos, a veces lo hace ella sola y a veces yo estoy también con algunas comidas que me gustan, una salsa muy especial o una comida muy especial que le gusta a mi marido, lo hago yo también, no tengo ningún problema. ¿Y el domingo es día de pizza? No, los domingos en general no cocinamos, la cocina se cierra acá. Se cierra. Los domingos al mediodía, antes, viste, la época donde íbamos a la casa de los abuelos, pero no me olvido más. Sí. Y a mí me pasaba que cuando yo era adolescente, me acostaba tarde, muy tarde, y mi mamá me levantaba para comer al mediodía, y yo decía, ay, no me quiero levantar. Y dije, el día que yo tenga adolescentes que llegan tarde, no los voy a levantar. Entonces, la verdad que los domingos acá al mediodía, en general, salvo que sea algún día especial o algo por el estilo, compro distintas cositas, compro sanguchitos, compro una picada y los chicos se van levantando, ¿viste? Bueno, tiene 19, los 17, llegan a las 5 de la mañana, 4 de la mañana y los levantan a mediodía. Entonces, ¿viste? Hacemos una vida muy tranquila. Hasta el más chiquito, el de 6 años, se levanta tarde, yo también me levanto tarde. Tratamos de hacer una onda así, como más relajada. Los domingos, además, ahí la comida principal del domingo, la verdad, es a la noche. Y a la noche, pizza. Sí. Y a la noche en general es que encargamos algo. Es domingo, por eso te dije entrar a la cocina. Está muy bien, me parece muy bien. ¿Marido hincha de? Racing fanático enfermo. Ah, bueno, entonces está muy bien. Pero obvio. No sabía. Obvio, y sí, yo me caso con uno de Racing. Y en la platea A hay abono, ¿cuántos abonos hay? ¿Los 5 tienen abono? Los 5 ahora van a la popular, ellos quieren la popular. Está bien. Así que vamos con mi marido y el más chiquito. Y los más grandes, sí, ya están con la onda, dice que quieren estar allá en la popular. A veces cada tanto vienen, pero el abono lo tenemos nosotros. Dos años más. Sí, ellos ya están con, viste, van con un montón de amigos, tienen muchos amigos de Racing. Sí. Entonces, obviamente vienen con nosotros tenemos el estacionamiento, todo. Y después ahí se encuentran con sus amigos y ellos ya se van a la popular y después nos encontramos en el auto. está muy bien. ¿Qué te genera? A ver, un poco, antes uno decía Racing, saco los hombres porque obviamente que Guille, los dos Guille, Franchella y tu hermano, son los, digamos, las palabras autorizadas en cuanto al público masculino mediático, por decirlo de alguna manera, pero la parte femenina siempre era, viste, Mirta, por más que Mirta no es futbolera, pero Mirta en sus programas y su anillo, mismo Graciela Alfano y demás, y hace unos años la verdad que, a ver, si se sabe que sos hincha de Racing por la familia... Pero, sí, estuve trabajando. Y sí, por eso. Entonces, estuve en la gerencia de Relaciones Públicas de Racing. Y qué linda sensación, ¿no? Linda, no, linda la verdad que no, para mí fue una de las experiencias más lindas que tuve. Porque vos pensás que lo estaba haciendo por amor, porque amo profundamente a Racing, porque me encantaba, traspuse todo lo mejor, pero todo lo mejor de mí, traté de hacer todo. Bueno, llevamos a muchísima gente. Fue, la verdad que fue un paso hermoso para mí, una de las cosas más lindas que hice, estar ahí en la gerencia de relaciones públicas. La verdad que fue un gran placer, con 3 años, la verdad que maravilloso. A ver, Marisa, ¿hay fotos con qué jugadores? ¿Con qué jugadores tengo yo fotos? Sí. Y teníamos cuando nos reuníamos, nos reuníamos con gerentes de marketing, nos reuníamos una o dos veces por semana, teníamos reuniones bastante largas, teníamos reuniones con Rodolfo Molina, y a veces cada tanto pasaban, venían los jugadores y nos sacábamos todas fotos, sí. Bien. Pero es distinto, cuando vos estás ahí adentro, es distinto, a ver, cuando estás ahí... metida, cuando estás organizando que el día del niño, que el día de la madre, que vamos a ver, pero que regalamos una flor, que vamos a buscar los globos, que es como que te metes en otro mundo, ¿me entendés? Quizá en otro momento, es más, mis nenes han salido a la cancha, se ve de otra manera. Se ve de otra manera completamente distinta. Yo los presenté cuando, ¿te acordás? Cuando se presentó. Me acuerdo con el Cholo Simeone. Cholo Simeone estaba partido con Atlanta, yo estaba en la cancha. Claro, lo tomaba como algo, viste, algo muy normal. Es un placer para mí. Yo hoy lo admiro a Saja. ¿Me entendés? Y hacerles una nota, les hacíamos un montón de notas. O sea, lo viví de otra manera. Hicimos muchísimas cosas. Hicimos muchos eventos. Sé que se están haciendo también, pero para mí fue un placer enorme. Teníamos, yo invitaba, bueno, se llamaba Franchella, lo llamaba siempre, lo seguíamos invitando, evento que había, evento que Guillermo venía, y así, hablando de Nito Cruz, un montón de personajes realmente muy importantes. Mirta Legrand, cuando la primera vez que lo presenté, pues yo comencé a trabajar con Mirta Legrand, cuando yo me recibo de locutora nacional, yo trabajé con mucho, a mí Mirta me quiere mucho y es mi madrina artística. Sí. Entonces yo le pedí por favor a Mirta que venga la presentación de la camiseta, y todos me decían en la producción, que va a ir, vino, ¿me entendés? Logré que venga, vino con, porque ella es muy fanática, vino, después cada presentación de camiseta nueva yo le llevaba almorzando con Mirta Legrand, le llevábamos una camiseta, en fin, la verdad que linda fue experiencia. Un trabajo placentero. Me reunía pero feliz con los chicos, y ya veíamos todo lo que iba a salir, lo que iba a surgir. O sea, el solo hecho, por ejemplo, de participar en un poco también, estar ahí metido en todo el tema de las campañas, de tener 8.000 socios, a lograr 35.000, 40.000, 45.000 socios, ¿viste? De las campañas maravillosas, las publicidades que se han logrado, de ponernos felices y contentos por los premios que hemos recibido en España, tanto el gerente de marketing, la gente, ¿me entendés? Yo todo eso lo vi muy de cerca. Clarísimo. Muy, pero muy de cerca. Bueno, Marisa, la verdad que nada, queríamos tenerte en este final del programa como madre racinguista, un poquito, sos joven, pero bueno, sos fanática, por eso, la madre. Vivimos, no sabés ahora cómo estamos, que estamos tan bien. Ahí estamos, estoy tan feliz. Bueno, queríamos por eso saludarte, mandar saludos por allí y en algún momento nos cruzaremos. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, abrazo. Bueno, bien, ahí pasaba, Marisa Andino, un poco... madre, ¿no? De 3 niños, no tan niños, 19, 17 y 6, pero hablando un poquito de Racing, de su fanatismo, también un poco, ¿por qué no?, de la comida, estas cosas que también tiene Brillará Blanca y Celeste. Los últimos 3 minutos antes de los saludos finales, saludo al productor de este programa, Brian Eisenberg. ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿cómo anda, Martín? La gente está muy contenta con el informe. decir que está obligado a hacerlo. Hoy estuvo Semi afuera y le dije, escuchame, es lo mejor que tiene el programa, lo tenés que hacer. Buscame algo de Gareca, pero tenés que hacer. Sí, y lo encontré, lo de Gareca. Por eso. No fue tan difícil, igual. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Qué tenemos para el cierre? Bueno, el historial con Vélez, sí. la semana que viene. Qué malos últimos partidos. Sí, muy malos. De 163 encuentros, de los cuales 55 ganó Racing, 48 fueron para el Fortín, y los restantes 60 terminaron en igualdad. Jugando con la academia como local, se impuso Racing en 33 oportunidades, 28 empates y 16 victorias de Vélez. Después hubo dos por copas internacionales, solamente dos fueron con dos victorias de Vélez por la Libertadores del 97. Un poquito, ¿no? Sí. Y el último partido que ganó Racing, no lo tengo acá, pero si me pongo a recordar, creo que fue en Avellaneda, no sé si fue 3-1, el 3-1, que expulsaron a Ricky Álvarez. Racing, si no ganaba ese partido, un domingo de lluvia, hubo incidentes en... El derbi no, lo iba a decir yo, sobre la hora. Ese fue un sábado. Fue un sábado a la noche, también día de lluvia. Sí. Después hubo un 3-1, goles de Jacob, Bieler, y no recuerdo más. No te voy a hacer la gran Fernando González para preguntarte pronóstico. Fue complicado, sí. Un partido difícil con Fernando, ¿no? Sí. Pero difícil, la verdad que el partido del sábado. Y este era difícil, el del sábado lo es más. ¿Coincidís conmigo en que si Racing gana es mano a mano con Newell's o falta mucho todavía para jugar? Falta. Ah, ¿Vos sos de los jugadores? Soy del lado de los jugadores, me pongo el cassette. Y sí, porque faltan... Y sí, pero ganaste clásico, le ganaste a Independiente, a San Lorenzo, a River, ganaste en Color, ganaste en Santa Fe, le ganaste a Vélez en la Malfitani. ¿Qué más para ser candidato? ¿Ya está? Candidato... Seguramente candidato vas a ser. El tema es que hay que después demostrarlo en la cancha y el sprint final, ese sprint final del que todos hablan, como sucedió con Arsenal en el último campeonato, ese partido que lo manda directamente a ser candidato, o le da ese título por lo menos, fue contra Boca y en la fecha 17 o 18. Eso sí, tiene... Sí. Nos vamos despidiendo a poco. Sábado 2020, ¿no? Sí, 2020 con Tigre será también de visitante. Sí. Día sábado, falta confirmar el horario, aunque seguramente será 2020. Y también falta confirmar si va a ser sábado, porque todavía resta. Puede cambiar días. Todo. Sí. Puede cambiar, sí. Todo. Un saludo para Miriam, madre de Brian. Un feliz día de la madre para ella. Un feliz día de la madre para Caro Gerchenson, para él y mi hermana Rumi. Madre de dos niños. Un saludo también a Rocío, mi prima, que hoy cumpleaños. Además del día feliz cumpleaños. También para todas las madres que nos escuchan y sobre todo para la mía, que la quiero, que la amo, que siempre apoya y en este año más que nunca, así que vieja, un abrazo muy, muy, muy grande para vos. Feliz día. Agradecemos también a Damián, hoy en la operación técnica. Damián, hincha de River, no hablemos. ¿Vamos a tomar una cerveza después de acá? ¿Por qué eso es así? No, pregunto. No lo conocés, lo viste hace una hora y ya le tirás esa. Pero el baño hace una hora que lo conocés al operador y le tirás esa. Porque encima y agradezco de nuevo a Fernando González, sí, a Brian Eisenberg, gracias por el aguante la semana pasada. Hasta el jueves estuve adentro en mi casa, increíble, una esquina hermosa me agarró. En el este y el oeste, en el norte y en el sur brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chau, hasta la semana que viene. Auspiciado. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Yo conocí una señora en el tren, me ofreció trabajo, yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otro país. Ella me pagó el pasaje.